y lo que deberíamos generar es más que todo tratar de no tener ese tipo de adopciones, tratar de frenar lo que es la venta de perros, como hablamos de la 16 de julio. En la el 16 de julio hemos tenido un caso, hace 2 semanas, de una persona, de una comerciante que vendió el perrito aproximadamente de 2 meses, lo llevó a casa la señora y a los 3-4 días el perro presentó síntomas, ¿no? Entonces ustedes ven realmente el riesgo grande que puede esto expandirse a nivel nacional, ya que estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura. Algunos hablan que hay tratamiento, no hay tratamiento para la rabia. La persona que presenta o el animalito que presenta la sintomatología directamente ya llega a morir.